Hola, buenas noches. Bienvenidos a una muy sosegada, melancólica, dulce e intimista edición de Buscando Leones en las Nubes, que sin embargo comienza de un modo algo apresurado, precisamente para liquidar pronto esta introducción, que siempre me parece algo superflua, y así poder entrar de lleno en la belleza de los versos y las canciones que esta noche he elegido para vosotros. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablándoos ante el micrófono, os saludamos pues brevemente y dejamos paso ya a la emisión propiamente dicha. Os comentaré antes cuál es el motivo que centra nuestra edición de esta semana y que no es otro que el homenaje a un poeta excelente, Miquel Martí y Pol, que falleció tal día como hoy, el 11 de noviembre, hace 10 años, en 2003. Poeta oficial de Cataluña, omnipresente en casi cualquier manifestación cultural de aquella comunidad autónoma, amigo y referente vital de personajes de tan amplia dimensión pública como Lluís Llach o Pep Guardiola, Martí y Pol no es, en cambio, un autor demasiado conocido en el resto de España, en donde, que yo sepa, solo hay dos libros suyos de poemas vertidos al castellano. Después de todo, editado en DVD Poesía en 2002, y el muy reciente Un día cualquiera, una antología de 30 de sus mejores poemas, publicada este mismo año por la editorial Nórdica, en una espléndida edición bilingüe, con traducción de Adolfo García Ortega y estupendas ilustraciones de Pep Montserrat. No tengo tiempo aquí para recrear la personalidad humana y literaria de Martí y Pol, por lo que os remito a nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completarla. Pese a que hay infinidad de recreaciones musicales de los versos del poeta en las voces de muchos de los principales cantantes catalanes, entre los que destaca de manera notoria el citado Lluís Llach, he preferido completar el programa con una docena de canciones, muchas grandes clásicos de la canción en catalán, que no están vinculadas a la obra de Martí y Pol. Se trata de piezas de estilos distintos, interpretadas por músicos de generaciones también diversas, con temáticas variadas, aunque girando la mayor parte, de un modo u otro, en torno al tema del amor, sujeto principal, igualmente, de la mayoría de los poemas que sonarán en la emisión. Se trata en cualquier caso de canciones que a mí me entusiasman, siendo este, el del gusto personal, el criterio último de selección de todas ellas. Y aquí cierro esta presentación deseando que la apretada hora de radio que vais a escuchar pueda constituir un interesante acercamiento a la obra de un autor excepcional y, sobre todo, pueda haceros sentir la misma emoción que a mí me asalta leyendo sus versos y escuchando las canciones que los acompañan. Carta. Ahora que estoy muy solo y es de noche afuera, te escribo apenas para decirte que las cosas nada han cambiado desde que nos dejamos, que los árboles mueren lentamente, como siempre, y el río sigue su curso de cada día. Te escribo en el pueblo y me crecen líquenes en las manos. Las palabras me resuenan silencio adentro, entre libros y sueños. Estoy tan solo que ni oso moverme. El tiempo se me va entre el estorbo que soy, si miro hacia atrás, y el horizonte de ti que se me aleja. Todo ahora es reposado, tal vez porque el riesgo es mayor y me maravilla saber que me lo juego a una palabra. Siempre hay un gesto profundo que no se mide ni con las manos ni con la voz. Un gesto que nos deja tan enfrente de nosotros que se diría que hemos vuelto a nacer. Podría yo llenar de presencias este silencio enorme y poco a poco hacerlo el centro. Podría decirte cosas más concretas para convertir en arena la soledad y arraigarme en ella. Pero entonces un viento salado me heriría los labios y amo más el ocio de hablarte. He aquí, pues, te escribo y es de noche afuera. ¿Qué más podría hacer por retenerte si el tiempo nada puede ya contra la espera que me he impuesto de ti? Si no me llega rumor alguno de la noche, y estoy inmóvil porque el silencio eres tú, y temo perderte. Cada palabra es una mano que se abre para acoger a otra mano. Soy todo palabras, y me entrego entero porque crecer no mancha ya mi piel, ni me desconcierta. Sé esto desde que cada cosa se me hace presente, insólita y precisa, al cerrar los ojos. Desde que me golpea la nostalgia como una pesadilla, y vivo siempre hacia mí mismo. Hay días, créeme, en que me niego a pensar en ti. No quisiera separarte del silencio, ni someterte a la medida del deseo, y en cambio te me muestras tan clara que parece que tengo la sangre llena de vidrios. Ahora te escribo, ya ves, para decirte apenas que todo es como antes, que nada cambia en el fondo si no lo tocamos nosotros, que solo nos atañe este silencio compartido, y el riesgo de creer y crecer como árboles aislados que une, a ratos, un mismo viento o una misma lluvia. Bye. El amor. Todo en el amor se llena de sentido. La fuerza renovada de este corazón tan maltratado por la vida, ¿de dónde sale, sino de su inmenso caudal de amor? Es, pues, sólo por el amor que nos crecen rosas en los dedos y se nos revelan los misterios. Y es que en el amor todo es justo y necesario. Cree en el cuerpo, por lo tanto, en él ensaya el perdurar, y haz que en él todo perdure, dignificándolo siempre con amorosa solicitud. Así darás vida. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.

Descansas, Marta, y cierro los ojos. Descansas, Marta, y cierro los ojos para pensarte, para verte. Fuegos lejanos y músicas y fiestas en tu cuerpo. El alboroto extraño de los colores de este verano y el viento que revuelve los cabellos derramando su claridad. Cueva y torrente al mismo tiempo, gritaré tu certeza, la de estos instantes compartidos, y escucharé el eco de cada palabra al fondo de mí mismo. Cueva y torrente, repetiré tu nombre, y mis labios te proclamarán deseo y presencia a la vez. Tributo de hojas y arena, tiempo y juego, calman la sed del caminante. Descansas, Marta, y yo descanso en ti, y te pienso dulcemente, y te veo, y te tengo. Vols ser un convidat entre els qui reposen al salal a tot el pes. Massa, massa coses i la mare ja ha vestit el petit ocell. I amb tristesa miro els ulls de la meva mare. Son amor no m'ha deixat tornar-me. Hi ha un arbret vora el camí, vinclat cap a terra. tots els ocells volen ben lluny. Y recordar no es vivir. Ahora recuerdo los blandísimos atardeceres, los atardeceres de espliego y luciérnagas, cuando al salir del cine paseábamos por las afueras del pueblo y nos uníamos, excúsame por favor la palabra, por la cintura, y nos besábamos, y todo entre silencios, ruborizados de tanto atrevimiento. Ahora lo recuerdo clara y fríamente, nada más puedo hacer, y veo tus ojos dulcísimos, y te siento jadear, temerosa y dócil, pero ya no me recorre la espalda aquel escalofrío de entonces, ni hallo la redondez de tus pechos en las manos. Ahora ordeno palabras, un juego, un ejercicio, y soy plácidamente feliz, tal vez profundamente feliz. Ahora las venas se me han endurecido tanto que no siento latir la sangre. Ahora solo recuerdo. Y recordar no es vivir de nuevo. Fa una nit clara y tranquila, y a la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Thank you. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet. Hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en Patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Ahora que todo vuelve. Ahora que todo vuelve. El silencio y la espera. Las palabras que hemos guardado en lugar seguro todo este julio de viento y nostalgia. Ahora que todo vuelve. La tibieza del cuerpo aquietado y dócil bajo las manos amantes. Y aquel perderse en las tardes tranquilas, bosque adentro, por el tapiz crujiente de hojas de pino. ¿No es su valor este esfuerzo cálido y el quererse con certeza a solas? ¿La dura voluntad de permanecer, presente, ausente a la vez, sin pensar que el tiempo es un vacío sin límites? Mujer, nada me cuesta decir tu nombre, aunque estés lejos. Lo escribo en las piedras y el agua, en la sombra acogedora de los árboles a la vera del río y en el comedor de casa. Sé que oirás mis palabras, porque llevas en las manos el signo de un tiempo nuevo, y has crecido en la esperanza de que alguien lo aceptara sin hacerte preguntas. Per tu retorno d'un exili vell, com si tornés, tornés d'enlloc. I alhora et sé terra natal, antiga claror meva. I a l'indret on la culpa es feia car, retorno amb tu per tu a l'espai ser d'on vaig fugir sense poder oblidar. Desig sense remei, ferida arrel, arrapada, clavada cos endins. Per tu retorno, retorno d'un exili vell, refugi contra tu des d'on trair la primera abraçada i on triar. Des de l'enyor, l'escanyall d'unes mans, retorno amb tu, per tu, el vell jutjat sense horari ni nom, posant la pell dels teus camins que em coneixen la pell. Retorno amb tu, per tu, el vell jutjat sense horari ni nom, clos en els ulls que ja gosen fitar el teu esguard. Com si tornés de... Retorno amb tu, per tu, el vell jutjat sense horari ni nom, fos en la pell dels teus camins que em coneixen la pell. Retorno amb tu, per tu, el vell jutjat sense horari ni nom, clos en els ulls que ja gosen fitar el teu esguard. Com si tornés d'enlloc. Descubristeis que en solo un instante. Descubristeis que en solo un instante puede amarse como en toda una vida. Descubristeis el gozo como una isla desconocida que puede aparecer ante la proa de la nave que os lleva, una mañana ignorada, por una ruta antigua. Lanzaos ardientemente entonces a la locura de amaros, ahora que vuestro cuerpo es ágil, y haced trizas el ánfora que conservaba el viejo perfume, para aspirar de un solo golpe toda su intensidad dominadora. ¿Y quién sabe si morir después de la prueba? Hombres Las claras palabras. Hay más polen en el aire que en las flores, esta tarde, y cualquier certeza depende del gesto con que la aceptemos. Tan dulcemente como decirte algún secreto al oído y sentir que la piel se te enciende otra vez de deseo. Cuando cese el viento, la noche, con lentos pasos, nos devolverá el espacio de los sueños, casi perdido, pero aún meciéndose en los confines del cuarto. Será entonces el momento de decir las claras palabras tan sabidas, las mismas palabras con que hemos compartido por igual, quizás sin saberlo, destinos oscuros y brillantes sorpresas. missatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua s'enyoren aquells que ja no es veuran. Solo tú. Debe de estar muy lejos el mar. O tal vez ya no hay mar y la palabra es solo una argucia. Tantas palabras han perdido su peso y su grosor que no me atrevo a cerrar los puños con la fuerza de antes, por miedo a sentir todo un mundo que se desmenuza. Debe de estar muy lejos el mar y aquella casa que siempre he imaginado bajo la lluvia y la gente a la que no veo. Debe de estar muy lejos la gente a la que nunca veo. O tal vez han muerto y yo no lo sé y los pienso inútilmente vivos. Deben de estar lejos los árboles y los pájaros, el río, la espada que corta el viento y el barro de las roderas. Y solo tú estás próxima, y te siento, inmóvil y expectante, justo detrás de tantas puertas que ningún pestillo cierra. Convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirades en peu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegim intrigues vaticanes. De final inesperat és elusiva, tanta calor. Si et poses bé el banyador, amb un cau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. El mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podia assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i hem xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som He amado mucho y mucho amo todavía. He amado mucho y mucho amo todavía. Lo digo alegre y hasta un poco sorprendido de un amor tal que todo clarifica. He amado mucho y amaré mucho más, sin ninguna clase de miramiento ni trabas que me escatimen el hondo placer incomprensible para mucha gente. Lo digo alegre. He amado mucho y mucho he de amar. Quiero que todos lo sepan. Desde la altura clara de este cuerpo que me hace eco o me responde cuando el deseo reclama plenitudes, desde la intensidad de una mirada o bien desde la espuma de un solo beso, yo proclamo mi amor, el legítimo. És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Tarde. Todo es diferente ya cuando agitas la mano para decirme alguna cosa y adiós, en el momento mismo en que el tren comienza a partir. Entonces me doy cuenta de que estoy solo en el andén, solo en medio de la gente que no se conmueve al ver cómo te me alejas. Y ahora pienso que este adiós no es igual a los otros, que no volverás nunca, y sin embargo no he dejado de amarte. ¿Ves? Es fácil perderse, ocioso, por viejas avenidas con arena de recuerdos, y cansarse intentando caminar cuando queda la presencia áspera de un tiempo a que un solo gesto ha vuelto un estorbo. Tan profunda, la clara quietud de tus ojos no es más viva que esta tarde, que ahora reanudo un tanto nostálgico porque tú te me alejas. m'estimula por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè glaçat, no la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort que l'han condemnat. I si sé que han callat tantes boques, tants clams diguin la veritat. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer amb la força dels mots arrelats en la raó. I si que tants anys, i si canto trist és perquè no puc oblidar la por dels meus pobres ulls. I si me declaro vencido. Me declaro vencido. Los años que me quedan los malviviré en penumbra. Cada mañana deshojaré una rosa, la misma, y con tinta evanescente escribiré un verso débil y nostálgico en cada pétalo. Os lego mi sombra en testamento. Es lo más perdurable y sólido que tengo, y los cuatro palmos de un mundo tranquilo que creo cada día con la mirada. Cuando muera, cavad un profundo hoyo y enterradme en él de pie, frente al mediodía, que el sol, al salir, me ciegue el fondo de los ojos. Así, la gente que me vea exclamará: mirad, un muerto con la mirada viva. D'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta. Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac grapejat és vençut pel davant i pel darrere. De trotinada, dignitat. Adéu, turons, amics. Adéu, rieres. Boscos d'alzines i de roures i fagets. Un día estaré muerto. Un día estaré muerto y aún quedará la tarde en la paz de los caminos, en los verdes sembrados, en los pájaros y el aire quietamente amigo, y en el paso de esos hombres que desconozco y que amo. Un día estaré muerto y aún quedará la tarde en los ojos de la mujer que se acerca y me besa, en la música antigua de cualquier tonada, o aún en un objeto, el más íntimo y claro, o puede que en mis versos. Decidme qué prodigio hace a la tarde tan dulce y tan intensa a la vez, y a qué prado o a qué nube he de atribuir mi gozo. Porque me sé perdurable en cuanto me rodea y sé que alguien, en el tiempo, conservará mi recuerdo. Mm-hmm. xarxa sota els meus peus vacil·lants en el trapeci em contorsiono agafada la mà de l'esglai de l'ombra. S'eleva fins l'accés de la mancança. Des de la pèrdua sagna en el que en cristal li com una veu la veu primera mare no ploris per mi con la delicada versión que hace Silvia Pérez Cruz de un poema de otra esencial escritora catalana, María Mercè Marçal, cerramos la edición de esta semana de Buscando Leones en las Nubes, un programa centrado de modo monográfico en la obra poética de Miquel Martí y Pol, al que hemos querido homenajear en el décimo aniversario, que se cumple hoy mismo, de su muerte. Entre sus intensos y bellísimos versos han sonado las canciones, algunas de las que más me gustan de entre el universo de la música cantada en catalán, interpretadas por Sau, Joan Manuel Serrat, Sopa de Cabra, Lídia Pujol, Jaume Sisa, Marina Roussel, Sant Trait, Gossos con Macaco, Manel, Blaumut, Lluís Jac, Quimi Portet i la citada Silvia Pérez Cruz. En una muestra, ja digo, muy personal y subjetiva, pero también, creo, con un cierto valor representativo del panorama de la música de Cataluña en los últimos 40 años. Espero que el programa os haya interesado. Volveremos con vosotros dentro de 7 días con una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.